Este es el escenario, un pequeño arroyo que atraviesa un pueblo de apenas 700 habitantes. Un arroyo que cae formando una cascada detrás de las casas. Un arroyo que está rodeado de árboles y de prados verdes. Un entorno que no es del todo natural, pero que tampoco está muy civilizado. Estos son los personajes. Dos niñas que caminan entre risas, descalzas junto al arroyo. Dos niñas que combaten el calor del verano hundiendo sus pies en el agua fresca, cobijadas bajo la arboleda. Este es el acontecimiento. Una de ellas, la más pequeña, ve un revoloteo entre las hojas. Quizás una mariposa gigante, quizás un pájaro, pero no es así. ¿Qué es este ser? ¿Acaso no es un niño que sonríe? ¿Un niño envuelto en luz? ¿Un niño con alas? Y este es el inicio. El inicio de una gran historia. Un relato de esperanza, de fe. Un relato enmarcado en un tiempo terrible donde el mundo arde en llamas. Un relato también de trucos, de engaños, de medias verdades, de mentiras a medias. Un relato donde algunos adultos son más inocentes que ciertos niños, donde los niños revelan una verdad envuelta en una falsedad. Soy Octavio Deniz y este episodio de Nómadas se titula Fotografiando hadas. Existen desde muy antiguo relatos que nos hablan de la interacción entre las hadas y los duendes, entre los seres elementales y los seres humanos. Según la tradición, las hadas se dejan ver en lugares naturales, en lugares poco transitados y poco contaminados, y son más visibles ante los ojos de los niños o de los seres inocentes. Cuenta la gran folclorista Catherine Briggs que la alegría es algo inherente a las hadas. Como seres relacionados con la fertilidad, ellas premian a los hombres alegres, sean viajeros o labradores, sean poetas o profetas. Las hadas aprecian la generosidad y la felicidad por encima de muchas otras cualidades humanas. Hay un relato alemán, un relato antiguo, que nos habla de dos hombres que labraban la tierra bajo un sol intenso. Uno de ellos expresó su deseo de comer una buena hogaza de pan y tomarse una jarra de cerveza fresca, y el otro exclamó que eso sería maravilloso. Pues bien, al terminar la labor, encontraron a un lado del camino dos jarras de cerveza y dos panes que se habían materializado por arte de magia. Comieron y bebieron hasta hartarse, y uno de ellos, sabiendo que los manjares eran un regalo de las hadas, dejó una moneda de oro en el fondo de la jarra. Pero el otro, más descreído, se rió de la ocurrencia y arrojó en el fondo de su jarra un puñado de tierra. Como suele ocurrir en estos relatos, que tienen siempre algo de cuento moral, el desagradecido murió al poco tiempo, castigado sin duda por los seres elementales. Según se cree, las hadas aprecian los buenos modales y aunque no buscan la gratitud, sienten desprecio hacia los ingratos. Lo mejor cuando se tienen tratos con ellas es dejarles algo en señal de agradecimiento. Puede ser, como en el cuento, una moneda de oro. Puede ser un cuenco de leche o cualquier alimento natural. Alimentos que, por supuesto, no deben tener sal, porque la sal es enemiga de estos seres elementales. Las hadas aprecian también el amor verdadero y premian a los amantes que son fieles y constantes. Pero también castigan a las doncellas que no entregan sus favores por un acto de coquetería. Algunas hadas se enamoran de los hombres y no es raro que ellos se apasionen con su belleza. Pero las uniones entre los seres feéricos, entre las hadas y los seres humanos, no suelen terminar bien. Lo mejor que se puede hacer en presencia de las hadas es observarlas de lejos, no caer en sus juegos. Se dice que cuando se observan con atención, se puede ver cómo las hadas cambian de tamaño o de forma. Algunas se hacen más grandes o más pequeñas, pero también se transforman en animales como los pájaros. Todos estos seres feéricos entran dentro de la categoría de los cambiaformas, una característica que comparten con brujos y brujas y también con otros seres como el hombre lobo. Una característica que también vemos a veces en los modernos encuentros con seres extraterrestres. Las hadas antiguas, las que provienen de la tradición celta en Irlanda o en Escocia, no eran muy diferentes de las mujeres, tanto en su forma como en su tamaño. Pero a partir de la Edad Media y más tarde, en la época victoriana, se nos habla de las hadas como seres pequeños, dotados de alas como mariposas. Esa es la imagen que nos ha llegado hasta la actualidad. Una imagen que en cierto momento de la historia traspasó el relato y se convirtió en fotografía. Porque hasta la invención de la fotografía solo contábamos con el relato verbal o con el dibujo o la pintura. Solo teníamos la interpretación de la realidad, pero no el calco de la realidad. Y aunque la fotografía es también un arte, es también una interpretación, aspira a cierto realismo. Y a medida que el mundo perdía su inocencia, a medida que el objetivo de la cámara invadía cada espacio, los inocentes dejaron de serlo, pero no todos. Quiero que viajes conmigo al mes de julio de 1917. Sería fácil decir que las protagonistas de esta historia son dos niñas fantasiosas. Pero realmente los verdaderos protagonistas son varios adultos. O quizás habría que decir que el auténtico protagonista es el momento y el lugar, el espíritu del tiempo, por llamarlo de alguna manera. Vamos por partes. Empezaré hablando de las niñas, dos primas llamadas Elsie Wright y Frances Griffith. Elsie no era propiamente una niña cuando dio comienzo esta historia, puesto que tenía 16 años, pero Frances tenía apenas 10. Elsie, la mayor, había nacido en 1901 y era hija de Arthur Wright, un ingeniero eléctrico de talante científico y escéptico. Y también era hija, por supuesto, de su esposa, Polly Wright, una mujer que será importante en nuestro relato. Elsie tenía cierto talento artístico, pintaba paisajes y retratos y con 16 años entró a trabajar en un laboratorio fotográfico. Hay que recordar que en aquellos primeros años del siglo XX, la fotografía aún conservaba un cierto halo de misterio. No hacía tanto tiempo se habían popularizado las fotografías de fantasmas, de las que ya hablé en un episodio anterior de Nómadas. Hoy en día vemos esas fotos fantasmales y nos resulta evidente que se trataba de fraudes, de dobles exposiciones. Pero en ese momento muchas personas las tomaban como una prueba genuina de la continuidad de la vida después de la muerte. Elsie, la mayor de nuestras protagonistas, de alguna manera trabajaba con las fotografías y también con los fantasmas. Solo que ella no engañaba a nadie. Y me explico. Cuando hablé de que el protagonista de este relato era el momento y el lugar, debemos pensar en las circunstancias por las que estaba pasando Europa en 1917. El continente en aquel momento llevaba casi 3 años desangrándose en una guerra espantosa. La Gran Guerra, que nosotros conocemos actualmente como la Primera Guerra Mundial. Hoy en día no podemos imaginar lo que fue aquella guerra, el impacto que tuvo sobre la sociedad, sobre la conciencia colectiva. Pero a lo largo de este relato creo que podremos entender hasta qué punto se enraiza la historia de estas niñas en el conflicto que se estaba viviendo en el continente. La Primera Guerra Mundial fue la primera guerra industrial de la historia. Nunca hasta ese momento se había asesinado a tantas personas en tan poco tiempo. Fue una guerra tan espantosa que muchos pensaron que no habría otra después de ella. Y como sabemos, se equivocaban. Se calcula que a lo largo de la Gran Guerra murieron entre 9 y 10 millones de soldados, así como 7 millones de civiles. 20 millones de soldados fueron heridos, muchos de ellos sufriendo horribles desfiguraciones, severas amputaciones y todo tipo de enfermedades mentales. Fue el primer conflicto en el que se describió el síndrome de estrés postraumático. Para que nos hagamos una idea de la escala mundial de la masacre, me fijaré solamente en un día, el 1 de julio de 1916, el primer día de la Batalla del Somme. Ese día, la ofensiva del ejército británico se saldó con 20.000 muertos y casi 60.000 heridos. Repito, en un solo día, 80.000 víctimas. Hombres jóvenes, hombres que caían acribillados por las ametralladoras alemanas mientras caminaban a pecho descubierto con 32 kilos de peso en sus mochilas. Hombres jóvenes enviados a la muerte por ancianos, ancianos que daban órdenes cómodamente sentados a kilómetros de distancia. Pues bien, fue en ese tiempo, en ese momento terrible de la historia, cuando Elsie Wright comenzó a trabajar en el laboratorio fotográfico. Y como digo, trabajó con los fantasmas y lo hizo siguiendo una técnica que en aquel momento se estaba poniendo de moda. Muchas familias estaban perdiendo a sus hijos y muchas no tenían una buena fotografía con la que recordarlos. De manera que Elsie y otros fotógrafos tomaban un retrato del joven fallecido y lo superponían al cuerpo de un ayudante vestido con uniforme militar. Junto al figurante, los padres que deseaban tener ese falso recuerdo, esa falsa fotografía, se aprestaban a tomarse la foto. De una forma macabra, la reunión familiar que nunca existió, la imagen feliz de un chico ya muerto, posando orgulloso con sus padres, con su uniforme militar, se hacía realidad. Un poco de doble exposición, un retoque con los pinceles, y esos padres podían salir del laboratorio con una imagen consoladora. Estos eran los fantasmas con los que trabajaba Elsie Wright, y lo hacía muy bien, según parece. Era honesta, aunque su trabajo consistiera en falsificar la realidad. Frances, la más pequeña de las dos, también conocía el dolor de la guerra. Su padre era militar y sirvió en la guerra, aunque afortunadamente sobrevivió a la misma. Estuvo casi un año en combate, un hecho que Frances relata por carta a una amiga. En esa misma carta, con la simplicidad de una niña que habla de cosas banales, menciona un hecho fabuloso. Y lo hace sin darle mucha importancia, concretamente diciendo: te envío dos fotos, ambas mías. Una en la que estoy en bañador en el patio trasero que tomó el tío Arthur, mientras que la otra soy yo con varias hadas en el arroyo que tomó Elsie. Elsie y yo somos muy amigas de las hadas del arroyo. El arroyo que menciona es el arroyo de Cottingley, que se ubica en la población del mismo nombre, cercana a Bradford, en Yorkshire, Inglaterra. Cottingley está apenas a 8 kilómetros de Haworth, el pueblo de las hermanas Brontë, a quienes dediqué un capítulo de Nómadas titulado Caminar Invisible. Así que estamos en este paisaje de los páramos del norte de Inglaterra, este paisaje que tan extraordinariamente relató Emily en su obra Cumbres borrascosas. La historia canónica de las hadas de Cottingley nos dice que fue en julio de 1917 cuando Elsie tomó la cámara fotográfica de su padre para realizar dos fotografías. Dos fotografías en el arroyo que corría detrás de su casa. Entre ambas fotos hubo un intervalo de 2 meses. Cuando el señor Wright reveló las placas, vio en ella las imágenes de Frances y de Elsie. Imágenes donde las niñas estaban rodeadas de lo que parecían ser hadas danzantes y un gnomo. Por supuesto, un ingeniero como él no se iba a dejar confundir por esas tonterías y prohibió a su hija que siguiera usando la cámara. Pero Polly, la madre de Elsie, escuchó el relato de su hija y creyó en su palabra. Creyó que las hadas eran de verdad, que ella y Frances las veían en el arroyo y que habían hecho las fotos para que todos las creyeran. En un primer momento, las dos fotos, que fueron denominadas luego como Frances con las hadas y Elsie con el gnomo alado, quedaron restringidas al ámbito familiar. Pero en algún momento salieron de ese espacio y es ahí donde comienza el siguiente capítulo de nuestra historia: la aparición pública de las hadas. A mediados de 1919, 2 años después de que las imágenes fueran tomadas, Polly, la madre de Elsie, acudió a una reunión de la Sociedad Teosófica. Polly era una mujer interesada en los temas espirituales y al final de la conferencia dedicada al tema de las hadas, mostró 2 imágenes al conferenciante. Las 2 fotografías que habían hecho su hija y Frances. Muy pronto las fotos atrajeron el interés de Edward Gardner, uno de los líderes de la propia Sociedad Teosófica. La Sociedad Teosófica es una organización fundada en 1875 por Elena Blavatsky. Fue una de las agrupaciones espirituales más importantes de finales del siglo XIX y seguía teniendo gran influencia a comienzos del siglo XX, sobre todo en el Reino Unido. La teosofía es una filosofía que abarca conceptos propios de las religiones orientales y los mezcla con el esoterismo occidental y también con la filosofía neoplatónica. La teosofía fue probablemente la primera religión sincrética, una religión sincrética que unió creencias orientales y occidentales. Es también un anticipo de las creencias de la New Age, la nueva era, que bebe en parte de esta filosofía. Así que cuando el teósofo Edward Gardner conoció las dos imágenes realizadas por Elsie y Frances, remitió los negativos a un experto fotógrafo. Este dictaminó que no había ningún truco en las mismas. Fuera lo que fuese, se trataba de fotos que mostraban lo que estaba ante la cámara en aquel momento. Alentado por esta opinión, Gardner las dio por buenas y se lanzó a dar conferencias sobre las hadas, en las que, por cierto, se vendían copias de estas fotos. No sabemos si la venta fue muy lucrativa o no, pero ni las niñas ni sus padres obtuvieron ni un céntimo por ellas. De hecho, el padre de Elsie, que era el dueño de la cámara, jamás aceptó ninguna remuneración. Para Gardner, las fotografías de las hadas de Cottingley se enmarcan dentro del concepto de desarrollo espiritual de la humanidad. Si los seres elementales se atrevían a salir en las fotografías, ¿qué otros prodigios podrían estar a la vuelta de la esquina? Cuando llegamos a 1920, entra en escena un nuevo protagonista en nuestra historia, un protagonista muy famoso. Arthur Conan Doyle ha pasado a la historia por ser el creador del personaje de Sherlock Holmes. Pero no solo estamos ante un escritor de novelas policíacas, uno de los creadores del género junto a Edgar Allan Poe. Conan Doyle fue un prolífico autor, un hombre que tuvo éxito con novelas de fantasía, ciencia ficción, humor, historia, con obras de teatro, poesía, ensayos. Durante el tiempo en que vivió, Arthur Conan Doyle fue uno de los personajes más relevantes del Reino Unido. Había nacido en Escocia y obtuvo una licenciatura en Medicina y Cirugía por la Universidad de Edimburgo. Estudios posteriores le llevaron a obtener el título superior de doctor, situando su interés en el campo de la oftalmología. Conan Doyle abrió una consulta como oftalmólogo en Londres, pero los clientes no llegaban, de manera que nuestro autor se pasaba las horas muertas dedicado a su gran pasión, la escritura. Inspirándose en un antiguo profesor, modeló el personaje del detective Sherlock Holmes y sin duda creó a su ayudante, el doctor Watson, a su propia imagen y semejanza. Su primera novela, Un estudio en escarlata, fue un gran éxito y, seguida de otras obras, le ayudó a abandonar la práctica de la medicina por la escritura, una práctica que se reveló muy provechosa en el plano financiero. Pues bien, ¿qué tiene que ver Arthur Conan Doyle con las hadas de Cottingley? Pues la respuesta es que tiene todo que ver. Durante mucho tiempo se ha dicho que Conan Doyle se interesó por los fenómenos paranormales a raíz de la muerte de su hijo, Kingsley, quien había fallecido a consecuencia de las heridas de la guerra. Pero la realidad es que mucho antes de la muerte de Kingsley, nuestro autor ya había abrazado las ideas espiritualistas y había hecho pública su fe. Se sabe que Arthur Conan Doyle estuvo interesado en los temas espirituales durante casi toda su vida. Ingresó en la masonería con 28 años de edad y también fue a esa edad cuando comenzó a acudir a reuniones espiritistas. Estuvo muy interesado en la telepatía y, en general, en todos los fenómenos psíquicos. Fue también uno de los impulsores de la SPR, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas, que fue la más importante agrupación para la investigación de los fenómenos paranormales. La SPR, por cierto, sigue existiendo en la actualidad. Por supuesto, la muerte de su hijo causó en él un gran impacto. De hecho, la guerra había provocado estragos en toda su familia. Doyle perdió a un hermano, también a dos cuñados y a dos sobrinos. Como muchos en la época, tras estas pérdidas, se involucró más profundamente en la comunicación espiritual con el otro lado. Y mientras personas como Elsie Wright recreaban a los muertos en el laboratorio fotográfico, Doyle buscaba contactar con ellos a través de los médiums espiritistas. Cuando la revista Die Strand encargó a Doyle un cuento para la Navidad de 1920, un cuento que tratara el tema de las hadas, llegó a sus oídos la historia de las niñas de Cottingley. Nuestro autor entendió que la coincidencia era una señal del cielo y puso todo su interés en el estudio. Pidió al teósofo Gardner que le hiciera llegar las imágenes y, a su vez, las mandó a analizar en dos laboratorios reconocidos en la época, Kodak e Ilford. Los técnicos de la casa Kodak no emitieron ningún informe oficial, aunque sí les pareció que las imágenes no habían sido manipuladas. En cambio, los de la casa Ilford, fabricantes de material fotográfico de gran calidad, dijeron que las imágenes eran falsas. Y no porque hubieran sido manipuladas en el laboratorio, sino porque las supuestas hadas no eran más que trozos de papel mantenidos en pie mediante algún tipo de alambre. Es decir, que las fotos reflejaban lo que estaba ante el objetivo de la cámara en el momento de la exposición. Pero lo que estaba ante la cámara no era otra cosa que una burda manipulación orquestada por las niñas. A medida que las fotos se hacían populares, surgían todo tipo de juicios acerca de ellas. No pocos críticos hicieron notar que resultaba peculiar que las hadas llevaran peinados que seguían la moda del momento. Pero para Gardner y Conan Doyle no había duda de que las imágenes eran auténticas. Ambos hombres querían creer y creyeron. Hay que decir que a Arthur Conan Doyle toda la historia de las hadas no le suponía ningún beneficio. Él era un hombre famoso y ya por entonces tenía una buena posición económica y social. Conan Doyle realmente era un creyente y esto le llevó a discutir con algunos de sus amigos. Uno de los amigos con los que acabó mal fue el ilusionista Harry Houdini, que era un reconocido escéptico. Aún así, Conan Doyle quería tener más pruebas y pidió a Gardner que viajara a Cottingley en julio de 1920. Lo hizo con dos cámaras fotográficas y varias placas marcadas secretamente para evitar fraudes. El plan consistía en que las niñas pudieran usar la cámara durante unos días y revelar más tarde el contenido de las placas. El propio Conan Doyle era escéptico en cuanto al éxito de su plan, ya que pensaba que al entrar en la pubertad, los poderes psíquicos de las niñas, su capacidad para ver a las hadas, podría desvanecerse. Gardner pasó unos días con la familia Wright y también con Frances, que estaba pasando estos días de verano con ellos. Se convenció de que eran gente honesta y les dejó el material fotográfico antes de abandonar la casa. Para sorpresa de todos, empezando por el propio Conan Doyle, las niñas fueron capaces de obtener 3 nuevas imágenes de las hadas. Unas fotografías que se conocen por los títulos de Frances y el Hada Saltadora, Hada ofreciendo un ramillete de campanillas a Elsie y las hadas y su baño de sol. Esta imagen es la más sorprendente de todas, puesto que es la única en la que no aparece ninguna de las niñas. Esta foto, las hadas y su baño de sol, es, por decirlo de algún modo, natural. Representa a las supuestas hadas descansando entre las ramas de un arbusto. Como es de esperar, Conan Doyle se sintió sorprendido y maravillado con las nuevas imágenes. Y hay que decir que el autor tuvo la delicadeza de ofrecer una cantidad de dinero al padre de Elsie. Pero, como ya he dicho, el señor Wright se negó en todo momento a obtener un beneficio gracias a las fotos. La revista se agotó y tanto el artículo como las imágenes suscitaron una gran controversia a nivel nacional. Conan Doyle había tenido el cuidado de ocultar los nombres de las niñas, pero eso no despejó el interés por parte de muchas personas. Todos querían saber más sobre este asunto. Y también los investigadores no cejaban en el empeño de obtener respuestas a este misterio. En agosto de 1921 se hizo otra expedición a Cottingley. En este caso, a Gardner le acompañaba un clarividente, un tal Hodgson, un señor que, en cuanto llegó al lugar, empezó a ver hadas por todas partes. Las niñas, tal como reconocieron años después, se dieron cuenta de inmediato de que el clarividente Hodgson era un embaucador. Así que simplemente le siguieron el juego y secretamente se burlaron de él. A estas alturas, las niñas, jóvenes ya, estaban hartas de todo el asunto de las hadas. Solo querían volver a su vida normal. Y casualmente o no, en esta ocasión no se obtuvieron nuevas fotos. Hay que decir que el padre de Elsie estaba también cansado de toda esta historia. Él nunca había creído en todo esto. Y siendo como era un admirador de Conan Doyle, se sintió muy decepcionado de que un hombre al que creía inteligente pudiera ser engañado por su hija adolescente. Una chica que, como el propio padre no dudó en recordar, era la última de su clase. Pero no contento con esto, en 1922, Conan Doyle publicó un extenso documento acerca de las hadas de Cottingley. El libro, titulado La llegada de las hadas, incluyó diversas fotos de las niñas, aparte de las famosas imágenes de las hadas. Ya desde el inicio, el autor expresa sus dudas acerca de la autenticidad de las imágenes, pero inmediatamente manifiesta la profundidad de su creencia. La serie de incidentes expuestos en este pequeño volumen representa o bien el engaño más elaborado e ingenioso que jamás se haya jugado contra el público, o bien constituyen un evento en la historia humana que en el futuro puede parecer que ha marcado época en su carácter. El libro no fue un superventas y tampoco resolvió el enigma, pero ayudó a que el asunto de las hadas quedara grabado en la memoria popular durante décadas. Pero, ¿era verdad o era mentira todo el asunto de las hadas? Tuvieron que pasar muchos años antes de que todo el asunto de las fotografías fuera clarificado. Tanto Elsie como Frances se separaron poco después de los acontecimientos. Cada una siguió su vida, aunque siempre mantuvieron el contacto. Ambas se casaron y tuvieron hijos. Ya hacia el final de sus vidas, diversos medios de comunicación intentaron arrancar de ellas una confesión. Y después de dejar el asunto en el aire en más de una ocasión, ambas reconocieron que las imágenes eran falsas. De hecho, se sabía que algunas de las imágenes eran copias de libros infantiles, libros que habían sido publicados en la época a las que Elsie, que era la mayor y la que tenía cierta habilidad en el dibujo, había copiado y retocado para que las hadas tuvieran alas. Estas imágenes, trazadas en papel, se recortaron y se mantuvieron en pie con la ayuda de alfileres para sombreros. Luego, los papeles con los dibujos de las hadas fueron arrojados al río por las niñas. Este es el motivo por el cual nunca se encontró una prueba incriminatoria entre sus objetos. Pero al mismo tiempo que reconocieron que las imágenes eran falsas, las dos declararon siempre que ellas habían visto hadas de verdad. También dijeron que la quinta fotografía, aquella en la que no aparecen ni Frances ni Elsie, representaba a hadas auténticas. No se sabe cuál de las dos hizo la fotografía, pero ha quedado con una imagen difícil de explicar. Todos ustedes, damas y caballeros, tienen algo en común, algo que les vincula a sus vecinos. Todos buscamos una pista que nos muestre lo que la vida realmente nos promete. Un método para ver lo que se oculta bajo la mera superficie de las cosas. Recientemente hemos tenido en nuestras sesiones continuos mensajes que indicaban que una señal visible estaba llegando. Damas y caballeros, esa señal está aquí. La gente habla del milagro de la fotografía. Les voy a mostrar la fotografía de un milagro. Una cascada cerca del pueblo de Cottingley. No es una cascada ordinaria, damas y caballeros, pues es el hogar para uno de los mitos más antiguos de la especie humana. Los seres humanos no estamos solos. Compartimos nuestro planeta con un tipo de vida muy diferente. Hadas. En 1997, 80 años después de las primeras imágenes, se rodaron dos películas que tratan el tema. Quizás no sean fáciles de encontrar en la actualidad, pero si te apasiona el mundo de las hadas, te recomiendo que las veas. La primera de ellas se tituló en España Un cuento de hadas. Se trata de una narración más o menos ajustada a los hechos. Es una película correcta e interesante. La segunda película, y seguramente mi favorita, es Fotografiando hadas. Una obra mucho más compleja y fascinante, dirigida por Nick Willing, nos cuenta la historia de un fotógrafo que se interesa por el mundo sobrenatural cuando pierde a su esposa en un accidente. Aquí el personaje principal es quien realiza los montajes fotográficos que llevaba a cabo Elsie Wright con soldados fallecidos. Siguiendo a una misteriosa mujer, la madre de las niñas, el fotógrafo viaja a un pequeño pueblo, un pueblo donde se han obtenido unas imágenes sorprendentes. Su deseo es demostrar el fraude de esas fotos de hadas, pero al mismo tiempo, secretamente, él quiere creer. Esta película, Fotografiando Hadas, nos habla de cómo tus creencias más profundas, tus principios racionalistas, se pueden transformar cuando te encuentras ante lo extraordinario. Es una película extraña, fascinante y también perturbadora. La película tiene una explicación a los hechos y una resolución que no me agrada del todo, pero que no voy a comentar por si la quieres ver. Ahora bien, me parece una historia mágica, una historia que está envuelta en un halo de melancolía. Es la historia de un amor perdido que busca reencontrarse más allá de la muerte. ¿Y acaso serán las hadas el vínculo entre este mundo y el otro mundo? Las hadas siempre premian a los amantes sinceros. Dije al principio que el verdadero protagonista de esta historia es el tiempo y el lugar. Pero permíteme ahora que corrija mi opinión. La protagonista de este relato acerca de las hadas es, sin duda, la inocencia. Dicen los expertos en el mundo de las hadas que el primer requisito para verlas es tener una mente pura, como la de los niños. Quizás por eso los seres feéricos se presentan con más facilidad a los pequeños. También lo hacían con más frecuencia en épocas antiguas, cuando los hombres y las mujeres eran más puros de mente y más limpios de espíritu. Yo mismo he oído la canción de las hadas en más de una ocasión. Pero, aunque he hecho todos los esfuerzos para verlas, ellas, las hadas, se han escondido para mí. Probablemente no soy tan puro y desde luego no soy inocente. Creo que las niñas de Cottingley, Elsie y Frances, vieron algo. Seguramente vieron a las hadas. La inocente carta de Frances a su amiga así lo demuestra. También creo que hicieron las fotos con modelos de cartón, quizá al principio como un juego, como una forma de inmortalizar lo que habían visto. Pero una vez que la historia se desató, una vez que la madre de Elsie comenzó a creer que las fotos eran reales, una vez que hombres importantes como Conan Doyle se metieron en la historia, se vieron obligadas a seguir con el juego. Solo una fotografía, la última, la número 5, me hace dudar. Quizás sea un truco como las anteriores, o quizás sea real. Pero eso ya no tiene importancia. Los seres humanos somos complejos, y quizás por eso somos extraordinarios. La inocencia de las niñas les permitió ver a las hadas. Pero el reverso de esa inocencia fue su capacidad para engañar a los adultos. En cambio, adultos que se creían muy inteligentes, muy ilustrados, fueron engañados porque, en el fondo, eran inocentes. La inocencia del que quiere creer, del que necesita creer. Conan Doyle, Gardner, Polly Wright y la cantidad de personas que creyeron en las hadas de Cottingley necesitaban creer. En un mundo destruido tras la guerra, en un páramo emocional, ante miles y miles de muertos, ¿quién no querría creer en esas fotografías? ¿Quién no desearía pensar que existe ese mundo mágico de las hadas? El mundo que auguraban esas imágenes era la promesa de algo mejor. Niños que juegan con las hadas, seres elementales que se dejan fotografiar. Como creían los teosofistas, un nuevo paso en la evolución de la conciencia humana. Millones de personas creen hoy en día que de pronto todo cambiará a mejor, que el mundo se transformará un día. Yo lo creo también, pero también creo que para que todo cambie, nosotros debemos cambiar. Hace unos meses hablé con una persona a la que le habían extirpado un trocito del cerebro. Me decía esta persona que se sentía como si le hubiesen quitado unas cuantas capas de cebolla. Me contaba que a partir de ese momento lo veía todo más claro, más limpio. Creo que hay otras formas de limpiar nuestra percepción, formas menos traumáticas, pero las palabras de esta persona, su emoción al decirlas, me hizo reflexionar acerca de la manera en que complicamos todo lo simple. Sí, me gustaría ver a las hadas bañándose en el arroyo cerca de una cascada. Las hadas peinando sus rubios cabellos con peines de oro. Me gustaría verlas y no solo oírlas. Me gustaría verlas porque tengo curiosidad por conocerlas, pero sobre todo porque si las veo es porque yo mismo me habré vuelto más puro, menos complicado. Un filósofo se preguntaba, ¿qué sabía yo cuando era un niño? Y se respondía, cuando era un niño, lo sabía todo. Gracias por tu atención.